Amor, déjame que te dé un beso nada más en esta despedida. Después te dejaré, no te molestaré, amando noche y día. Se terminó así como si nada. Te miro y no te entiendo.